¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Ahora comenzamos nuestro programa de astronomía y de ciencias del espacio, Un Punto Azul. Y como siempre, pues saludando a nuestros compañeros y riñéndoles. Don Joaquín, ¿por qué me quita usted mi cacao de los labios? Ah, es suyo. Es mío que me lo he dejado ahí. Buenas noches. Bueno, pues nada, buenas noches, lo primero. ¿No se lo habrá usted juntado? Yo no, pero aquí a nuestro querido presidente que le hace falta, pues estábamos intentando. Nuestro señor presidente viene hoy con sus males, luego le explicaremos, con sus males. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Con su libro del universo? No, bueno, el mío no, más quisiera. Es aquí del amigo Pablo. No se ha levantado por otro del amigo Pablo. Buenas noches. Le ha puesto las orejas tiesas. No, yo te veía bien con mi padre delante. ¿Con tu padre delante? No, me oías bien. No te veía bien. Ah, que no me veías bien, ya. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Tengo para usted luego una pregunta, ¿eh? Será contestable, ¿no? Es una pregunta de ingeniería. Y es de una cosa que usted no podría apostarlo porque no, hoy no se puede apostar por nada, pero yo creo que es una cosa que usted ve todos los días. ¿No es? Pues ya hablaremos. Don José Luis Espí, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido después de la garganta. Después de la garganta, no, la garganta sigue ahí igual de casi regular, pero bueno. Sí, porque su voz sigue igual de bajita que siempre. Ya. Los maestros siempre pensando lo mismo. Don Sergio, buenas noches. Buenas noches. No, buenas noches, el micrófono. La radio se viene a hablar por la... te voy a contar una anécdota. No es el primero que expulso del programa por venir a la radio y no hablar, ¿eh? Y mis compañeros lo saben, ¿o no? ¿Llevo razón o no? Es cierto, don Alfonso. A las radios se viene a hablar, para escuchar la radio. Una vergüenza pública del mismo y se avergonzó públicamente del mismo. Exacto. Un escarnio público. A las radios se viene. Vamos a ver, la radio es comunitaria y tiene dos facetas. Una, puedes escucharla desde casa, desde el coche, donde te dé la gana participar. Y dos, venir al estudio. Si se viene al estudio, se habla. Porque seguro que a usted no se le ha ocurrido y nunca irse a Canal Sur por la noche a sentarse allí a escuchar a él el pelotazo, o a irse a Radio Madrid, a la Castellana, a escuchar a Hora 25, o levantarse gratamente a las 5 de la mañana para relajarse escuchando a Federico Jiménez Los Santos. Acérquese al micrófono y diga buenas noches. Buenas noches, don Sergio. A ese micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, ya has bautizado, hombre. ¿Ya, Alfonso? Ya. Yo sé que cuesta, que cuesta acercarse al micro, pero este es un programa participativo porque estamos en una radio participativa. Y al público que no me lo han presentado, pues buenas noches también. Vamos a ver por dónde empezamos hoy. Antes que nada, la noticia es la noticia. No me digas, no me señales, porque la noticia que voy a decir es mucho más importante que todas las que tú tienes ahí. Venga, a ver si... Y es que este sábado, el día 24 de marzo... Yo ya iba a decir eso también, Alfonso. Este sábado, día 24 de marzo, lo digo por si no... Como lo escucháis el sábado ya habrá pasado, pero si no escucháis el jueves en directo, pues estáis a tiempo. Nuestro compañero José Luis Parra, que no está aquí por motivos obvios, dará una conferencia en la sala compañía que se llama, la palabra la he escuchado mil veces por una página que se llama Free Dictionaries, pero no me sale, de Stonehenge al Hubble, la astronomía en la historia. Hace miles de años, cuando cada hombre solo tenía conciencia de varios cientos de kilómetros a su alrededor, mirando las estrellas observaba distancias de millones de años luz. Nos llevaría aún algún tiempo comprender que esa era una de las puertas a nuestro crecimiento como especie. Todavía la aventura no ha hecho más que empezar. José Luis Parra va a dar una conferencia sobre historia. La tiene preparada, muy bonita, y yo creo que allí tenemos que estar todos si queremos, por un lado, aprender historia, y por otro lado, olvidarnos de las motos estas de campeonato del mundo. ¿Eh? Iréis, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, vamos a hacer cambios. Pablo, aquí, a este micrófono. Porque tú, si tú tienes más voz que José Luis, tú allí. Cambio. Se parece ya una clase de segundo de ESO. Ya, pero es que ustedes nos escucháis, pero cuando nuestros oyentes, José Luis, tú que tienes la voz baja de por sí y ese micro es más bajo, Pablo puede elevar la voz bastante. Aquí me encuentro bien, aquí al lado de Antonio. Se te escucha ahora perfectamente. ¿Verdad? Pero era el micrófono, era la voz. Perfectamente. Y Pablo, pues se pone ahí. Bueno, cuando tengas que hablar de las noticias, quieres hablar, pues te deslizas. A 45 grados. Exacto. Feliz equinoccio de primavera. Muy bien. ¿Cómo la veis? Parece que hemos entrado en el invierno, ¿verdad? Sí. Curiosamente nos ha pegado un guantazo el frío. También hay que felicitar a los esquimales de Laponia. Sí, es que allí hay esquimales, ¿no? Porque comienza el día en el Polo Norte. ¿Ya ven algo de luz? Sí, 6 meses. Nada más. ¿Y a los ciudadanos de Nuevo México? Pues el otro día, don Antonio, vamos a crear un conflicto internacional. ¿Usted sabía que en Nuevo México está la base de Roswell? El famoso... ¿Cómo es el área 51 de la base aérea, ¿no? Es que el otro día estuve viendo esa gran película que solamente la vi en el cine. Y cuando la vi en el cine, cerró el cine Luz Real, fíjese usted. Con lo de años. La película. Era Independence Day. Y lo que me acordaba yo de eso era que los extraterrestres tenían Windows. Eso no me acordaba yo. Pero ¿tenían qué? Windows. Ah. Sí, porque... ¿Windows 74? ¿De qué año era? ¿En qué año fue eso, Joaquín? ¿En qué año era Independence Day? ¿Hace 10 años, por lo menos? No, en el 96. 96, sí. Pues tendrían Windows 98. Windows 98. Pues sí, lo vi, sí, lo habla, vi. Un poquito más frágil que... habla de la base de Roswell. De la base de Roswell, sí. Bueno, sí, del OVNI que se estrelló. Qué gran película Alfonso nos está contando, por Dios. No, bueno, la disfruté como un enano en aquella época. No tenía ganas de verla, por los efectos especiales. Esa presidenta que se cae de un helicóptero, como Esperanza Aguirre. Se cayó, no le pasó nada. Y además, se la encontró la novia del Will Smith. Y mira que es grande Estados Unidos, ¿eh? Se la encontró. No, pero Esperanza cayó con helicóptero y todo. Alfonso. Sí, pero... Creo, Alfonso, creo que el Área 51 sí. Está en Nevada. ¿En Nevada? Es una sección de la fase aérea de Ellis. Pues entonces, ¿para qué decía Nuevo México? Pues ahí hablan de Nuevo México, ¿eh? En la película. Sí, sí, porque hay otra en Nuevo México, pero... Es Nevada. ¿La base de Roswell? La fase aérea de Ellis. Vamos a ver. Sí. Vamos a salir de duda. Creo que también la del experimento Filadelfia, ¿no? Donde... Estaba a varios kilómetros, no sé en qué dirección, pero bastante cerca, desde el punto de vista aéreo, de Las Vegas. Pero esa base no es secreta. Vamos a ver. Eso es lo que dicen los satélites espías rusos, británicos... Como siempre, la... El muchachito protagonista, este negro tan famoso, estaba destinado a la base del Toro. El asunto, o el incidente UFO, que estoy leyendo en inglés, de Roswell, fue en Nuevo México, en julio de 1947. Entonces, que una es la de Roswell y otra es el 51. Son dos cosas distintas. Deben ser cosas distintas. Pues en la película las mezclan. Porque, bueno, en el Área 51 es donde tenían el bichejo ese viejo, ¿no? Vamos a buscar Área 51. Hay una maravillosa página web que pone todos los errores y tiene bastantes folios de la película de Independence Day. Tiene, desde luego, para sacarle. Pues... Está bastante bien. Pero desde el punto de vista... Pues sí, lleva razón. Científico. Lleva, incluso geográfico, ¿no? Y le saca incluso cada detalle. Lleva razón. El Área 51 es una sección situada en el centro de la Nellis Air Force Base, al sur de Nevada. Muy secreta, que incluso aquí en la Asunción sabemos que existe. En casa sabe usted que no hace falta la Wikipedia, con Pablo es suficiente. Está, pues, igual. Ahí. Y además se actualiza, ¿no? Se actualiza, sí, bueno, sí, a diario. Es que compramos el Windows original, ¿sabes? Se actualiza por internet. ¿Y se reinicia? ¿Se cuelga? ¿Se cuelga unas veces? Protocolo 600, apagar y encender. Ahí. ¿Qué le habrán mandado que está leyendo en el móvil mensajes? No, está... He visto por aquí, don Alfonso, un diseño de móvil. ¿Me permite usted, don Sergio? Precioso, ¿eh? Una cosa... Parece como estos tipos de coleccionistas que hay, ¿eh? Yo una vez con un móvil de eso me cogí un dedo. Gracias, don Alfonso. Pero es muy bonito, ¿viste usted el diseño? Pues fíjese usted... Para darle envidia, don Alfonso. No. He visto la luz y me he dado cuenta que el móvil es para llamar. ¿Sí, tío, te has dado cuenta? Y me he comprado un móvil que vale barato... Y llama. Y como solamente llama, pues lo cargué la batería el lunes y estamos a jueves y aquí está, ¿eh? Y nada de camaritas ni cosas nada. Ni para llamar. La cámara va aparte. Muy bien, muy bien. Es que hay ya dispositivos para llamarlo así, tan complejos, que son todo lo que son, y aparte es un móvil. Ya no es en primera instancia un móvil. No me mires cuando me hables. Es un ordenador, una cámara de vídeo, una cámara de foto, una PDA. Una PDA. Y también llama. Y también llama. No, eso me lo dijo a mí, para que lo vea cómo son, ¿eh? Un comercial de la serie N de Nokia me lo comentó. Pero no me mires. ¿Sabes? Me lo comentó. Ahí. Hay una curiosidad con respecto a los móviles. Hay una especialidad actualmente, creo que es en Estados Unidos, de ingeniería, que es diseño de móviles. Vaya. Curiosamente. Sí. Hombre, es que ya se está convirtiendo en algo tan habitual en nuestras vidas que se le puede dar un diseño especial. Ya es algo como llevar un complemento más, ¿no? Como las gafas antes eran armatostes y... Sí, en principio nada más que eran para ver y ahora ya es parte de, claro, de moda, parte, ¿no? De moda. Es pues algo más o menos parecido, ¿no? Pues don Alfonso va contrario a los tiempos, ha ido hacia atrás. Claro, ¿cómo es? Bueno, tengo un defecto. que lleva un móvil de cada operador, eso sí. Ustedes lleváis uno y yo llevo cuatro. El hombre multimóvil. O sea que todo no y, va a ser. ¿Y tiene usted en la cabeza a quién llama, a quién llamar, qué compañía tiene para coger cada cual? Sí. Ah, joder, macho. Sí. Dice, voy a llamar a Fulanito. Este es compañía de color rojo, pues. Por ejemplo, yo sé que usted es Movistar. Aparte va un ordenador personal de bolsillo que le dice cuál tiene que llamar. ¿Usted es Movistar? Claro. ¿Pablo es Movistar? No, es compañía azul, compañía roja y compañía naranja. Exacto. A los Movistar llamo con Movistar. A los Vodafone llamo con Vodafone. A los que no sé, llamo con Orange. Y para conectarme a internet, con Yoigo. Algo, Alfonso. ¿Con Yoigo? ¿Por qué? Una maravilla. ¿Sí? 1,20 euros al día como máximo. Gaste lo que gaste, 1,20. Joder. Exacto. Bueno, y todo. Todo. Hace todo en el móvil, todo. ¿Qué compañía da Yoigo? Yoigo. ¿Verdad de la buena? Verdad verdadera. Verdad verdadera. Llama todo lo que quieras y lo máximo que te facturan es 1,20. En internet. Solamente internet, datos. Ah, perdón, ya. No la llamada. Así que veíamos en llamada. No, en llamada, 12 céntimos siempre. Ah, no. No obstante, como dice antes José Luis, de compañía azul, compañía roja, da igual decirlo porque es algo que está tan... Te has metido ya que no hace falta ni... No necesita publicidad ni no. Es como si nosotros aquí nombramos Coca-Cola, ¿no? Vamos a hacerle publicidad porque... Realmente la Coca-Cola está ahí. La cuestión de... Que no me mires. Ahí. Alfonso. Es que me cuesta hablar sin mirarle la cara. Pero háblale a... Tú háblale siempre hoy al presidente. Pues, Coca-Cola, por ejemplo, una curiosidad. Es la empresa que menos publicidad realmente necesita, pero la que más se gasta en ella. Uh-huh. Porque Coca-Cola no solamente es lo que vemos en la tele, sino todo lo que pone en los bares, pues eso es publicidad y es un dineral. ¿Quién va a tener que gastar más dinero en publicidad? Nosotros. Es el el tesorero de la agrupación para publicitar el Maratón Messier. Eso es. Bueno. ¿Estuvo usted en el maratón? Sí. ¿Cuántas personas asististeis? ¿Unos pocos? Pues... Los de siempre. Tres conmigo, cuatro. ¿Y qué visteis? Pues vimos lo que usted llama unas manchitas birriosas. No, birriosas no he dicho yo nunca. Yo he dicho manchitas. Manchitas. Lo de birriosa lo pongo yo. Aquel día no daba para mucho. Y Saturno... Saturno le sí. Pusimos a tope por los dos... telescopio que teníamos, el ETX y el LX, a tope con los dos, pero cuando empezamos a cielo profundo la cosa iba muy mal, y yo saqué mis cartas con toda la ilusión del mundo para empezar a localizar objetos de memoria, digamos, o como hay que hacerlo, ¿no? Legalmente, imposible. Cogí del goto, miré unos cuantos y cerramos. No había más que hacer. ¿Y qué es lo que pasa o qué pasó este fin de semana? Que se ven todos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se hace el maratón? Porque se ven todos, ¿no? Sí, porque de la zona del cielo visible de toda la esfera celeste hay que quitarle la zona cercana al sol. Que no se ve ni cuando amanece ni cuando anochece. Entonces, da la casualidad de que por la distribución de los objetos Messier hay una zona del cielo que corresponde a esta fecha en el que hay un hueco que no hay objetos cerca y se espera a que esté en ese hueco el sol para que precisamente no entorpezca la visión de ninguno. Entonces estamos en la luna nueva del mes de marzo, más o menos. Unos años hay que hacerla el mes de abril, otros años el de mes de marzo, porque las lunas no coinciden, pero bueno, más o menos por estas fechas son las más idóneas, en el que el sol está precisamente en ese hueco del cielo. Y los primeros se ven nada más que ponerse el sol, que es curiosamente el más complicado, creo yo, el M73, que hay que estar viéndolo todavía con el sol fuera, ya tiene que estar el telescopio apuntando. Y los últimos se ven justo antes del amanecer. es el único, la única fecha del año en que se puede hacer eso. Se puede ver Messier todo el año, y hay bastante Messier todo el año, uh-huh. casi siempre. O en verano quizá un poco menos cantidad, ahora en primavera un poco más, pero que, bueno, no por perderse alguno, no se debe de dejar de mirar los Messier, que ya he aprendido que con Calima de Levante... Nada. No sé, es mejor ni ir siquiera, vamos, yo por lo menos. Si queréis echar paseíto, porque... vale, pero... He cogido el norte de estos días, que está mucho mejor. El cabreo que yo tenía... Días. ¿Habéis visto estos últimos días? Bueno, el otro día hubo una conjunción Venus. Así muy bonita. Venus, ayer, la luna. Ayer. Preciosa, preciosa. Pero habéis visto cómo se ve. Justamente estaba puesto. Tenía la orientación, vamos, aparente. No era de. Como de una C. Horizontal, sino. Estaba acostada. Estaba acostada. Era una cuna. Una cuna. Entonces quedaba muy bonito. Quedaba como en 2001. Con el monolito, ¿no? Y además que se le veía la zona no iluminada, sí. Perfectamente. ¿Eso cómo el nombre tenía? Luz Cenicienta. Eso. Y que se veía perfecta, ¿eh? Y Venus... Leer a Julio Verne enseña. ¿Cómo? Leer a Julio Verne enseña. Aprendí de leer a Julio Verne. ¿Y qué es la Luz Cenicienta? Hay que decirlo, ¿no? ¿Explicarlo? La luz de la luna que nosotros vemos normalmente, ¿qué luz es? ¿Reflejada por el sol? La que refleja por el sol. Y la luz cenicienta es la que refleja de la Tierra. Uh-huh. Por eso es mucho más débil. Y más azul. Exactamente. Clave, Leonardo da Vinci. ¿Y por qué en septiembre se puede hacer un maratón plus? Bueno, eso ya es una especie de invento. Sí, un invento que... bueno, los dos son inventos, ¿no? Bueno, pero el maratón Messier tiene su enjundia, porque en un día los ves todos. Pero en septiembre hay un día que se ven mucho, y como no se ven todos, pues se complementa con otros objetos que son visibles en ese momento. Eso sí que es un puro invento ya. ¿Cuáles añades? Pues no sé, algún tipo habrá dicho que... Unos cuantos Caldwell... Añadir unos pocos para seguir viendo alrededor de los 110, o sea, los 50 o 60 y tantos Messier que se ven en la noche, se complementan con todos esos otros, eso sí, un invento. Son bonitos de otros catálogos y no difíciles de ver, porque aunque parezca que no, hay otros catálogos que tienen objetos bastante fáciles. Uh-huh. Y se olvidan, ¿no? Y bueno, está bien de vez en cuando que haya una especie de como el Maratón Messier Plus, que te recuerde que hay objetos que no son Messier, pero que se ven bastante bien. Y yo creo que está hecho para los desesperados. Más fácil incluso algunos Messier. NGC y algunos Caldwell que algunos Messier. Sí, seguro. Yo creo que está hecho para los desesperados, que no tienen, que los fanáticos de las competiciones... que tienen que esperar un año hasta el otro marzo. Así es, cada 6 meses. Pues en septiembre tienen otro, se pueden quitar la espinita, ¿no? Pero vamos, no sé, igual. ¿Hay algún trofeo? No, trofeo no, pero me parece que hay una especie de organismo oficial, sí, tal, que tú mandas tus resultados y te dicen, usted ha conseguido el maratón. Te manda una especie de diploma o algo así, sí. De como participante, cuando no tienes un determinado número, ¿no? Ya decente, elevado. Ya decente. Estamos todavía años luz de conseguir el diploma, pero bueno. Esa era la pregunta. ¿Qué distancia? ¿Qué posición queda en el maratón? El maratón, el único que podría hacer algo decente, nuestro compañero de la agrupación de San Fernando, Paco Fernández. Paco Fernández. Si es un... Bueno, es de Hércules. De San Fernando y de Hércules, ¿no? Eso también está en los dos, creo. Yo creo que por la experiencia y por las veces que lo ha intentado y el número que ha conseguido, cuando se lo tome en serio y no lo haga en plan competición sureña gaditana, que es la nuestra, que lo tomamos un poquito laxo, yo creo que podría hacer algo. Los demás, no sé, yo me conozco algunos, pero creo que no llegaría. Y además hay que ir a un buen cielo, y hay que darse todas las circunstancias favorables. En cuanto hay un poco de viento, de humedad, lo que sea, pues ya te empiezan a perder unos cuantos y ya pues hay un grupo que es el Cúmulo de Virgo, que estoy deseando practicarlo, porque es que de una zona del cielo consigues cerca de 30. Entonces, como no practiques esa zona, te quedas medio cojo, ¿no? Porque sabes cantidad de la otra zona del cielo, pero la barres y no consigues una marca en condiciones si no le atacas a esa zona. Y esas zonas sí son de manchita, Alfonso. Esas son, pero pequeñitas. Y las estuve haciendo en... probando la calima que había el sábado. Me dediqué al cúmulo de Virgo, lo tenía bastante bien de alto. Y, por supuesto, con Goto. Yo tengo que comentarte que, por supuesto, el Messier puro es sin autoestar. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Con mapas, puedo utilizar mapas, coordenadas, todo tipo de folletos, de cosas que tenemos allí, como está viendo ahora Sergio, de fotocopiado y demás, pero manual totalmente, o por coordenadas, totalmente. Con tu motor puesto, pero no nada de Goto, entonces no sirve. Tienes que buscarlo tú con tu buscador y tus mapas. Lo puse en el correo, estaba haciendo trampa. Sí, sí. Lo avisé. Todos aquellos que pusiste, hemos visto todos estos. Pues la mayoría eran con Goto, ¿no? Claro. Es que si no, están muy malas condiciones para hacerlo de manera. Por cierto, se acrecienta en la contaminación numérica con la calima, que es una bestialidad. Difumina, ¿no? Se ve rojo el cielo, ¿no? Que no había nada, no había una zona decente en ningún lado. Y nosotros allí en la Gitana tenemos una parte más o menos decente. Sí, sí, que hemos tenido, más o menos en una zona noches bastante buenas allí. Podemos tener garantía, pero hay que estar ya más pendiente a la página esta que nos da el SIN. Ajá. Para decidir bien si vamos el día y bueno, y con un cierto respaldo, ¿no? No como una aventura. Tengo una pregunta. Venga. No es la de don Antonio, más para adelante. ¿Para mí o para...? Para todos. Ah, para todos. Sobre todo para Joaquín y para Sergio, que son los que les gustan más la fotografía. ¿Es posible fotografiar el punto vernal de Aries? Hombre, si hay algo allí, ¿no? Si tiene que haber algo allí, ¿no? Como no haya luz, como esté negro. ¿Qué es el punto vernal, Lito? En Aries. Porque hay que hablar, ¿sabes? Que cada seis meses... Claro, toca. No, ya lo toca. Sé que toca. Bueno, pues el punto vernal... Todo viene a cuento de que ha empezado la primavera. Sí. Y luego hablaremos... Vamos a hablar de astronomía. Y luego vamos a hablar de industria. Vale. Que ya hemos hablado este tema cada seis meses. Es como mi padre. Hay que cambiar la hora, ¿no? Sí. Pues, en la misma discusión vamos a volver a tener aquí otro... A propósito del cambio de hora, vi ayer una parodia fantástica en Cámara Café. ¿Ah, sí? De Telecinco, de uno que le afectaba mucho el cambio de hora. Era buenísima. Ahora hablaremos. Yo me partía de risa aquí, yo estaba pensando, digo, mañana toca hablar del y digo, estaba viendo al actor ese y es que me estaba mondando. Yo estaba pensando que como Pedrosa es que no cambie la hora. Imagina, ¿dónde están? No han venido. Toca más para adelante, ¿eh? No tocan el cambio de hora. No, el último fin de semana, que es el que viene, ¿no? Mira. Este no, el otro. ¿Es este o el otro? Es este. ¿Es este ya? Sí. La semana que viene, viernes, que es 30 ya. Yo creía. Es que ya los otros se cuelan en abril. Es este, porque ya el 1 y 2 sería abril. Sí. Entonces es este. Que te puedo decir que yo tengo trabajando el lunes. Y el cambio, ¿sabes qué? Es de sábado a domingo. Sí. He tenido compañeros que han llegado tarde. Cuando se han enterado. Eso sí, siempre llegan tarde. Como 6 años. Nunca llegan temprano. Seis meses después llegan. Creo que sí, ¿eh? 6 años. Llegó temprano. Claro, 6 meses después llegan temprano y recuperan esa hora. Y llegó temprano 2 horas. Porque este hombre, si se atrasaba la hora. Él se equivocó y adelantó. Sí. Entonces fueron dos. Entonces fueron dos. Llegó 2 horas antes del trabajo. Y ya dijo, bueno, ¿y qué hago? Pues nada, pues se puso a limpiar y lo que pudo, vamos. Bueno, vamos a hablar. La primavera. Ha llegado la primavera. Venga, pues... ¿Por qué? Astronómicamente. Astronómicamente. Aquí. Sí, aquí. Del Ecuador para arriba. Ecuador del Ecuador para abajo. Bueno, más bien del trópico de Cáncer para arriba. Vamos a hablar bien. Del Ecuador hacia el norte, primavera. Y del Ecuador hacia el sur, sí, otoño. Porque para arriba, para abajo, en el espacio no existe. No, pero yo iba a afinar un poquito más. Afine. Es que del Ecuador un poquito para arriba y un poquito para abajo, no, prácticamente no hay nada. No hay nada. Entonces, trópicos. No hay trópico los de trópicos. Cáncer para arriba y del Capricornio para abajo. Eso me suena a novela erótica. Henry Miller. Ahí, ¿eh? Magnífico escritor. Prosiga, que lo interrumpimos más que... Bueno, llevo un rato intentando hablar. Se lo interrumpí. Está ahí en vuestra casa. Eso, que hemos entrado en la primavera y es porque la Tierra, el Sol ha llegado en la línea que describe imaginariamente sobre la esfera celeste, que llamamos la eclíptica, ha llegado a un punto en concreto. Ese punto en concreto, como lo habíamos hablado antes, es el punto vernal o punto de Aries, que curiosamente no está en Aries, bueno, por pero, la precesión. Pero lo estuvo. Lo estuvo. De ahí su nombre. Porque cuando lo pusieron no sabían que eso se movía. Entonces le pusieron de Aries porque pensaba que se iba a llevar años y años en Aries. El punto de Aries es un punto imaginario, como digo, de la eclíptica, que es la curva que describe el Sol en la esfera celeste, y es el punto que corta con el ecuador celeste. Hay dos puntos. La eclíptica es una curva que está inclinada 23 grados sobre el ecuador celeste, y por lo tanto, como son el ecuador es otro círculo, pues tiene dos cortes. El primer corte, que es el que pasa por esta fecha, que es el punto de Aries, y el otro es el punto omega, que es el del otoño. Uh-huh. En esos dos puntos se da la casualidad que cuando el Sol pasa por ahí, la longitud del día y de la noche son iguales, y por eso se llama equinoccio. Igual duración del día y la noche. Ya está. En latín, ¿no? Y ese es el que da lugar al principio de la primavera. Cuando empieza la primavera, pues ya contamos tres meses hasta el verano, tres meses más hasta el otoño, etcétera, etcétera. Eso varía todos los años. Y varía todos los años, por eso dice sí. Que... Hoy, este año entra la primavera, 21, no sé si tenéis por ahí algún dato, ¿tiene esto Alfonso? La primavera entró... El 21 de marzo, pero a tal hora, a tal segundo... A las 0 horas 7 minutos. Exactamente, y otro año, de año a año oscila entre el 19, 21 hasta 22, algunas veces. Eso lo he estado yo mirando, y incluso del 19 al 23... Incluso el 23. Y el 19. Incluye, sí. Influyen dos factores. Primero, bueno, el ecuador es una curva fija de la esfera celeste, pero la eclíptica no. La eclíptica depende del movimiento relativo entre la Tierra y el Sol. Y por lo tanto, cabecea, o sea, no tiene siempre esos 23 grados, sino que va un poquito menos o un poquito más. Hablamos de poquito a poquito, ¿eh? Uh-huh. Por eso estamos hablando de horas o días. Y también gira, o sea, tiene el punto se traslada a lo largo de la eclíptica, y también esos dos movimientos, o sea, el de bamboleo y el de precesión. Dentro del círculo de precesión, es que no, pues hacen que varíe la fecha y la hora de entrada de la primavera y del otoño. Y consecuentemente también del verano y del invierno, porque depende de dónde está el punto vernal, ahí es donde está el punto del solsticio de invierno y el de verano. Todo depende, por eso es el más importante, el de la esfera celeste, es ese punto, el punto de que que se ha pasado ya el Sol hace poco, ¿no? Quería decir una cosa, que estaba buscando aquí en Diario de Jerez, pero curiosamente la edición digital no tiene hemeroteca, con lo cual ve el número de hoy y no puede ver el de ayer. Hay una sección de un señor, de Francisco Bejarano, que continuamente habla de todo el mundo, ¿no? Y en el artículo de ayer, pues, ponía un verdadero disparate, con todos mis respetos. Entonces yo, es un tema que no solamente se discute aquí, se discute en todos los foros acerca del periodismo científico. De que hay periodistas que hablan de ciencia y no tienen ni idea, y entonces más vale, pues, que no hablen. Este señor ayer hablaba de la entrada de la primavera y se hizo un lío con la hora Universal Time. ¿Eh? Uh-huh. La hora UT es la hora solar. España, en el horario invierno, va una hora de adelanto. Si se dice que la primavera entra a las 0 horas 7 minutos, UT significa que la primavera entra a la 1 de la mañana y 7 minutos. ¿Hora de reloj? Pues este hombre se equivocó y restó 2 horas. Y decía que la primavera entraba a las 10 de la mañana. Pues no, señor Bejarano, no. Y si no lo sabe, pues no lo escriba. Porque lo que hace es confundir. Eso y en otras cosas, ¿verdad? No entro en otras cosas. Me pasa mucho que cuando leo a un periodista, sobre todo es la prensa escrita. Bueno, sí, sí. Pero sobre todo la prensa escrita. Cuando uno sabe algo, se queda pasmado. Por ejemplo, ayer leía en la página de Por la Boca Muere el Pez, del director del Planetario de Pamplona, Armentia, pues un disparate que venía en El País. O sea, él comentando un disparate que ha visto. Sí. Pero alguien del País lo vio y dice, quita de esto. Y a la hora desapareció y lo cambiaron. Era sobre la reproducción sexual de los animales. Y entonces el periodista que había escrito se sorprendía porque había un investigador que estaba investigando la reproducción, que no hacía falta los sexos. Pero mire usted, señor, si eso es el principio del universo. Pero ese hombre no lo sabía. Entonces lo publicó como notición, ¿no? Sí, creo haberlo leído, sí. ¿Eh? Claro, esto no va más. Que para reproducirse no hace falta... Claro, pasaría algún redactor y diría, oye, esto es un... Y pues decía Armentia que ahora ese chico que escribió está leyendo los libros de primaria de su hija. De las flores, los helechos y las cosas. Para darse cuenta de lo que... Los helechos y las esporas y de todo. Y las amebas. Por eso a mí el tema del periodismo científico me fío antes. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba, Alfonso? ¿El qué? ¿Cómo se llamaba aquel médico que salía en la tele en los años 70? ¿El doctor Ocaña? No, Ocaña no. ¿Alfredo Metoy? No, el Beltrán era... No, Beltrán no, fue antiguo, después. Antiguo, el doctor, que luego fue denunciado. Y todo. No. Manuel... ¿Cómo se llamaba el doctor? Ay, no me acuerdo. ¿Rodríguez de la Fuente? No. Era el primer programa de primer programa de medicina que tuvo televisión española. Exacto, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes de quién estoy hablando? El doctor Rosado. Exactamente. El doctor Rosado, Manuel Rosado. O sea, me fío más de un médico que haga periodismo, me fío más de un veterinario que me hable de animales en la radio, me fío más de un informático que me hable de informática en la radio, que de un periodista que me hable de todo. No obstante, Alfonso, el periodismo médico, tal y como está... Está mucho mejor. Ponte, que Pablo, científico. Vamos a ver, derecho al micrófono. ¿Sabes? Ahí. Que el periodismo médico, por lo menos aquí en España, aunque sean periodistas, yo porque he visto muchos programas, están bastante más informados que otros periodistas científicos. Porque es una tradición que ya lleva mucho tiempo. Y es algo que no tiene el mismo nivel de trascendencia que la reproducción asexual de los animales. ¿Sabes? Pero me refiero que... Tiene muchísima más trascendencia y por lo tanto... Se informa a la gente más, ¿no? Y tú, que no es por defender porque no son médicos. No. No son médicos. Pero aún así están... Yo porque he visto bastantes programas de divulgación médica, incluso en todas muchas cadenas, ¿no? Y bastante bien informados. Que aparte traen a sus médicos y a sus especialistas, ¿no? Uh-huh. De distintas áreas. Sí, si yo no lo digo que lo hagan mal, pero que me fío más... Es lógico, Alfonso. Es igual que... Yo he visto programas de cuando he trabajado programas de informática mejor hechos por veterinarios que por informáticos. Por eso mismo te estoy diciendo. Hay especialidades científicas que es verdad que el tratamiento periodístico deja bastante que desear. Bastante, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la astrofísica, por ejemplo. Pues, la ciencia pura, química, física, astrofísica, incluso, todas las ramas. Incluso yo, por ejemplo, el área que conozco, que es la ingeniería aeronáutica, cuando se habla de noticias de tipo económico también del mundo aeronáutico, a mí cometen unos fallos enormes, ¿no? Claro. De modelos de aviones. Pero eso te digo, pero que te digo que se da uno cuenta cuando uno sabe, porque si a mí me hablan de un avión y yo no lo sé, pues me creo que me están hablando bien. Y lo peor es que me lo creo. No lo sabemos. Es igual que cuando las esquelas de los periódicos, nadie se da cuenta, pero anda que no hay errores. Pero te das cuenta tú cuando lo sabes y no lo sabes. Al nombre no. ¿Alguna vez has dado? De todas maneras, cuando se hace la esquela te la enseñan. ¿Publicamos? Y tú dices, sí, venga, ya es problema tuyo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Pablo estaba protestando. Luego. Vale, yo le voy a hacer la pausa. Es que me la han pedido. Adiós. Ah, lo tengo yo aquí. Es que me la han pedido antes. Está teniendo un montón de éxito el cine. Ir a verla. Lola. La película de Lola Flores. Ir a verla. Película, Merece la pena, ¿Tú ya la has Antonio? Visto? Sí. Está bien hecha, está buena. Me la han comentado. Hay que verla. Me la han comentado. Que te guste o no. Como el comentario del New York Times, ¿no? Sí, pero hay que verla, ¿eh? Y la chica es genial. Pues yo voy a poner a Lola Flores, pero antes le voy a hacer a usted la pregunta. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha nombrado, entre otros, patrimonio andaluz a las Torres de la Luz de Cádiz. Yo le pregunto, bueno, de Cádiz y Puerto Real. Yo le pregunto, ¿cuánto miden las torres? Y segunda pregunta, ¿son iguales de altas? A nuestros música, oyentes música. Nuestros oyentes que lo piensen, ¿son las Torres de la Luz de Cádiz iguales de alta una que otra? Vamos a escuchar el Lerele. Vengo del templo de Salomón, traigo las leyes de Faraón. Me manda un rey con palabras que conservo en la memoria sobre la historia de la raza Calé. No me dejes tan mucho canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que son. Lo mismo que el son y un la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nunca te caiga la maldición, porque a los tuyos haga traición. Que arriba un nivel y estás siempre vigilando los quereles de todos los pobres de la raza Calé. Lo mismito que se funden los metales, en mi sentido se ha fundido un querer. Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Hay un lalalalalé, hay un lalalalé, hay un lalalalalé, hay un lalalalé, hay un lalalalalé, hay un lalalalé. Estás siempre vigilando los quereles de todos los clubes de la raza Calé. No me dejes gitanito canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Hay una la la la la, hay una la la, hay una la la la la, hay una la la la la, hay una la la la la, hay una la. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. confuso con un cuchillito de luna lunera, cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del grande del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria de un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus oleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo con nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Bueno, pues ya estamos aquí en un punto azul. Don Antonio, hay en la película de Lola una escena, bueno, de Manolo Caracol cantando La Niña de Fuego y Lola bailando. Escucha, Caracol. Maravilloso. Magnífico, ¿no? Maravilloso, porque encima sabes que no son ellos, que ni es Caracol ni es Lola. Claro, claro, claro. La leyenda continúa. Pero yo tengo ganas de verla porque allí en la calle Encarnación y Beaterio filmaron, sí, pues, y quiero ver a ver qué es lo que ha salido de aquel trozo. Ahí mete un piciazo. Porque era todo el tema de unos camiones cargados de gente, como cuando la guerra, cuando Lola era muy chiquitita, la llevaban de la mano. Pues hay un piciazo. Y filmaron por allí durante un día entero, estaba todo cortado. Se ve la niña Lola, chiquitita, bajando de la catedral para abajo y torciendo para la calle Beaterio, para la de tu colegio. Y ahí hay una tubería del Gaciudad o yo qué sé, que ahí se ha quedado. Pues mira, taparon, quitaron todas las señales. ¿Y se ve? Quitaron las señales. Taparon con madera, así como si fueran cosas antiguas, los cacharritos de meterle al hora. Los buzos, los expendedores de hora. En fin, hicieron ahí, vamos. Pues eso. Pero las señales quitar, arrancar, y después lo tuvieron que volver a poner todas las señales de tráfico. ocultando los cables, medio tal, o sea que se tomaron un trabajo allí un día o dos antes de la filmación. Una tubería se quedó. Se le pasó. ¿Qué? Recomendable. Sí, hay que verla. Don Antonio, las torres de Cádiz, ¿cuánto miden? Las torres de la luz. A ver. Aquí me viene discrepancia, pero al final hemos dado con... Bueno, sí, miden más de 150 metros cada una, efectivamente. Yo no sabía con exactitud la altura, ¿no? Sé que son bastante altas. Y el diseño que tienen es helicoidal, ¿eh? Estructura helicoidal, resistencia helicoidal. Mire a su hijo. Si observa... Más que este que ve a mí. Más, mírelo más. Ya me he mejorado, don Joaquín. al público. A la gran mola que está detrás. Y sí, efectivamente, es una... cruzan la bahía de Cádiz, ¿no? Y determinan el skill line, ¿no? De Cádiz de toda la vida, ¿no? Sí. Yo recuerde. Sí. Son de los años 50, como está recordado. Y son realmente impresionantes, ¿no? La han asignado junto con otro, también con otras construcciones de la provincia de Cádiz, parte del patrimonio. Es curioso que he estado leyendo en el periódico que la casa de los ingenieros, ¿eh? Esas sí. casas tan simpáticas que parecen como unos iglú, que están en el barrio Jarana, en dirección Puerto Real, San Fernando. Yo no caigo donde está. Donde está el hospital de Puerto Real. Esa carretera, sí. Pues, dirección, sí, sí. Coge dirección como unos tres caminos, ahí. Digamos, dirección San Fernando, y es Nacional 4, evidentemente, uh-huh. Nacional 4, que ahora es autovía. Ahora está desdoblada. Está desdoblada, y son un grupo de caza, que son como una especie como de iglú, hecho de material, evidentemente, y son muy interesantes desde el punto de vista constructivo, no hay otra cosa parecida. ¿Y ahí dónde vivían los ingenieros de esta? Le llaman la de los ingenieros y no sé por qué. No sé por qué, si alguien relacionado con la industria naval, seguramente, porque en aquel entonces cuando lo hicieron aquello, estaba entonces el hospital de... Quiero recordar el antiguo hospital de Puerto Real, que era para tuberculosos, había muchos pinos allí, ¿no? Uh-huh. Y tiene una vista a la bahía muy bonita. Una vista a la bahía que cuando la vas a mar, es tremendo la cantidad de piedras que se ven, ¿no? Se descubren en esa parte, ¿no? Entonces las torres de la luz en concreto de Cádiz que Alfonso ha comentado, esas se diseñaron para... En Cádiz se construyó una central eléctrica, en aquel entonces de carbón, cosa que ya no existe, y Cádiz era generadora de energía eléctrica. De carbón, posteriormente fue de fuel y ya en los años 80 pues ya dejó de ser realmente productiva, ¿no? Y esos cables llevaban la electricidad sobrante de esa central eléctrica hacia afuera, ¿no? Eso ya se quitó, ¿no? esa funcionalidad se quitó porque ya la central eléctrica era totalmente inoperativa, se derrumbó en el año 2000, creo, por ahí. Muriendo un trabajador, murió en lo que era el derribo de la estructura metálica. Y esas torres, como digo, suministraban electricidad de Cádiz hacia afuera. Al contrario, ahora sirven, digamos, como de segunda fase, porque realmente, cuando cogéis el puente de Cádiz, dirección Cádiz, a la izquierda hay un tendido eléctrico, uh-huh. unas torres que están puestas también en el... Por la bahía, esas son las que le suministran electricidad a Cádiz. Pero también se utilizan estas de manera secundaria en casos de emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Son increíbles, vamos, son la catenaria que tiene es, además, uno ve perfectamente el cable a cualquier distancia, ¿no? Con lo cual puede dar una imagen del diámetro del cable, tiene bastantes centímetros de grueso, ¿no? Está, creo que en el récord, creo que está en el libro Guinness de los récords, como torre de alta tensión. La plataforma, si una vez he tenido oportunidad, la plataforma que tiene es impresionante. La plataforma, lo que es la base, ¿no? La base, la cimentación es tremenda, ¿no? Pero por sí mismo, ella tiene la estructura necesaria, incluso para luchar contra los vientos, etcétera, etcétera, una estructura helicoidal que perfectamente los vientos no le afectan para nada, ¿no? Eso es importantísimo en las torres de alta tensión, ¿no? Y ha habido vientos en estos últimos años que han derribado más de una, vamos. Sin embargo, de esa no creo yo que... Esta no ha aguantado, ha pasado de 250 y pico de metros, ¿no? Es tremenda, vamos. Es unas torres que... Bueno, que desde el punto de vista industrial siempre ha sido muy interesante, ¿no? Se quejaban entonces también de mucho la gente del efecto estético que tenían, ¿no? Algo parecido a la Torre Eiffel, ¿no? Y al final la Torre Eiffel se quedó ahí por los siglos de los siglos, ¿no? Y esto pasa con estas torres, la Torre de la Luz de Cádiz, ¿no? Y ya como son patrimonio, pues son intocables y además en el caso de... tendrán que mantenerse y repararse para evitarla, sobre todo fundamentalmente la oxidación, ¿no? La corrosión de la bahía, que es importante, ¿no? Don Pablo, ¿qué noticias? Pues traemos tres noticias interesantes. Hay que decir que, como ya la semana pasada comenté, que la sonda espacial que se dirige a Plutón, la New Horizons, los Nuevos Horizontes, ya está en la fase final de su visita a Júpiter y ha recabado una gran cantidad de datos. En concreto, más de 40 gigabits, de datos, de los que ahora todavía no ha mandado ni la décima parte de los datos a Estados Unidos, ¿no? A la NASA. Y todavía tiene... Así que hablas que no se te escucha. Todavía tiene bastante que enviar. Y hay otra muy curiosa también, que esa sí que es curiosa, además es parecida como al descubrimiento de la penicilina por lo tonto, ¿no?, que ocurre, ¿no? Hubo un problema con el rover de la Spirit, que se quedó atrapado con la arena del suelo marciano. Entonces, al removerlo, analizó lo que removió y analizó sales de azufre, que según parece se han formado por la evaporación del agua. El agua, cuando corría hace millones de años por Marte, parece ser que disolvió estas sales y luego al evaporarse han quedado precipitadas en la superficie. Esto va más allá de la teoría, ¿no? Aupa más la teoría de que en Marte hubo agua. Puede ser que también pueda ser por depósito volcánico, que también es posible. Pero debido a la forma salina que tiene y de cristal, se cree más que es por la evaporación de agua. Y otra que tenemos, que es la que posiblemente hayáis visto ustedes en los periódicos y en la televisión, es la sonda Ínode, que muestra imágenes del Sol nunca vistas. Sí, eso lo han puesto en televisión varias veces. Dicen que es más violento desde el punto de vista magnético de lo que se esperaba. Ínode significa en japonés amanecer. Y es una sonda conjunta de Estados Unidos, Japón e Inglaterra que fue lanzada para estudiar el campo magnético del Sol, que según, como he dicho, es muchísimo más dinámico de lo que se creía. Tiene tres instrumentos, que es un telescopio solar óptico, un telescopio de rayos X y un espectrómetro externo ultravioleta de imágenes. Y eso que muestra es espectacular. Han salido unas imágenes espectaculares del Sol. En el telediario de animación de mancha solar y demás, en rayos X sobre todo, sí. Se ven unas explosiones muy violentas y unas emisiones. Sí, eso sí lo he visto yo en la tele. Pues eso es todo. Astro Enlazador y El País, vamos, para que sepamos la fuente. Bueno, pues nos queda media hora de programa y ahora don José Luis Espí, si alguien le puede acercar esto a él, viene con sus males hoy aquí. Vengo a explicaros mis males. Tus males. Bueno, yo es que tengo, creo que mandé un correo explicando, vamos a hacer una actividad. Lo que pasa es que viene a colación de una actividad que vamos a hacer. Que vamos a hacer, que ha propuesto Alfonso, y me parece muy interesante, es por una vez en la vida medir la contaminación lumínica que tenemos en Jerez. ¿Vale? Esto parece ser una labor de científicos e ingenieros, pero a nivel nuestro pues se puede hacer perfectamente la medida de la contaminación que tenemos en Jerez de repartiéndose en equipos de distintos puntos de Jerez, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente es contando estrellas. O sea, yo me pongo en la plaza en la puerta de mi casa y miro para arriba y localizo una zona del cielo y cuento dentro de esa zona cuántas estrellas veo. Y según las estrellas que vea, pues eso corresponde a una magnitud visual, ¿no? Y eso si se hace desde la puerta de mi casa y desde el Arenal y desde Mamelón y desde los 7-8 puntos más importantes de la ciudad, pues llegamos a ver qué contaminación tenemos. Y lo que hablábamos de lo male es MA... LE es una inicial, es que es magnitud límite estelar, que es con lo que se mide la magnitud que la calidad del cielo que se tiene en un sitio, ¿no? La magnitud límite estelar, pues hay unas zonas de male, ya esa palabra, ese acrónimo, pues se sigue diciendo así, male. Hay unas zonas de male, según época del año, que puede estar en Perseo, puede estar en Leo, puede estar según la zona que se vea más, o sea, mejor en la época del año en que se quiere hacer. Hay unos triángulos o unos cuadraditos en el cielo, formados por tres o por cuatro estrellas, en las cuales tú te fijas dentro de esa figura imaginaria que forman esas tres o cuatro estrellas y cuentas todas las que ves dentro, sin contar digamos el marco que forman ellas, ¿no? Y entonces vienen aquí estas fotocopias que le traigo yo a Alfonso, las áreas, hay estipuladas 25 áreas de Male, 25 áreas, que barren casi prácticamente todo el cielo, y al lado de cada zona, te dice cómo encontrarla, por supuesto, y tú cuentas las estrellas que ves, y hay una tablita que dice, bueno, si veo 8, magnitud 5, si cuento ahí dentro 10, magnitud 5,25, si cuento 13, 6, no sé qué, o sea, viene el número de estrella y la magnitud que se vería. Y simplemente no hace falta fotodetectores ni nada de eso, simplemente mirar, localizar el área Male concreta de esa noche y contar cuántas vemos. Esto se suele hacer, nosotros los astrónomos lo solemos... ¿Las 25? No, elegir una y esa misma día que se haga, los tres o cuatro equipos que haya repartido, a ver la misma zona Male. Esto se hace mucho, lo hemos hecho a menudo mi compañero Lito y yo cuando hemos estudiado meteoros o lluvias de estrella y demás. Uno de los datos que tienes que dar es el dato de la visual de esa noche, la Male. Entonces se selecciona un área Male, según sean Perseda, Leónida y demás, y se dice, para ver que los datos correspondan a la realidad, si tenemos ese día un cielo estupendo o una zona estupenda para ver, o es realmente mala. Entonces mi idea de actividad es la siguiente. Nos reunimos, la agrupación que lleva haciendo ahora. Nos reunimos y diseñamos la actividad. Cuando tengamos diseñada la actividad, que es elegir la fecha. La fecha, las zonas que hay que... Y dividirse por grupos. Espera un momento. Hay que elegir la fecha. Vale. Espera. Hay que elegir la fecha. Elegir la zona Male. Porque también depende de si hay luna llena o no hay luna llena. Y que no caigan ferias, porque si nos vamos a media la feria, imagínate, ¿no? Entonces, cuando ya sepamos la fecha, entonces lanzamos a los medios de comunicación por un lado y a los centros educativos por otro. Me gustaría que fuera antes de junio, claro. Pues que las personas que quieran participar, que nos lo digan. Entonces, suponeros que se apuntan 100. Que puede ser, ¿por qué no? ¿Vale? Habría que buscar un sitio donde reunir a los que se apunten. Que eso no es complicado, solamente es pedirlo y punto. Y entonces, habría que darle un mini curso, claro, a los que no son de la agrupación para que sepan lo que hay que hacer. Y entonces, cuando sepamos las personas con las que contamos, pues cada uno hay que coger un plano de Jerez y repartir, ¿no? Depende del número de personas, pues por dos personas o los que sean. Cuantas más personas, pues más sitio podemos más estar. Grupo, claro. Por barrios, por ejemplo. Uh-huh. Ojalá, me encantaría que hubiera personas que fueran de las pedanías, porque sería muy significativo... Uh-huh. La diferencia entre el cielo de Jerez con el cielo de Estella o el cielo de Torrecera. Y los miembros de la agrupación estaríamos como coordinadores, controlando a las personas que no saben, aunque estuviéramos meneándonos, aunque fuera un día que no estuvieran como ve, pero sí pendientes de las dudas que puedan surgir, de comprobar que las cosas se están haciendo bien. Esa es la idea. Y luego, pues, hacer un plano y ver las zonas de Jerez más contaminadas. Y luego, en general, pues, un estudio de cómo está la ciudad, ¿no? Esa es mi idea. Uh-huh. Creo que... Ambiciosa idea. Ambiciosa, pero, bueno... Y factible. Factible. ¿Eh? Que se puede hacer. Y además... O sea, nada más con nosotros se podría hacer, pero si conseguimos implicar, como tú dices... Exacto, es que yo quiero implicar... Institutos, colegios y gente que se acerque... toda la gente que quiera, se van a sentir útiles, porque es que van a ser útiles no solo para la agrupación, sino útil pues, para la sociedad en sí, ¿no? Por el trabajo que van a hacer. No, es que salen mejores datos. Esto es estadística, y contra más muestreo haya, mejor, más fiables salen los datos. ¿Y tú sabes lo que esto aficiona? Porque otra de las misiones de la agrupación es, Jolín, queremos que todo el mundo sea gastrónomo, ¿no? Y que seamos más grandes que el género deportivo, menos, por ejemplo. ¿No? Algo de ciencia, que hagan algo de ciencia, no solo astronomía. Exacto. Que trabajen números, que hagan un estudio es una, en condiciones, serio. Es una experiencia que va a ser historia en Jerez, porque eso nunca se ha hecho. ¿No? Sí. Te busca la gloria, don Alfonso. No, yo no busco la gloria. Yo que. Esta no, vicepresidencia. Lo que busca es dejar tras de sí gloria en precedera. Eso. No, pero. Es la alusión a José Luis Parra, que está en capilla. Está mal. Que. La astronomía es mucho. No solamente salir al cielo a mirar y contemplar. A mí me gusta este tipo de astronomía porque yo planteo y hago. Pues sí. Tengo por aquí un mapa, aquí lo tengo, de que te preguntaba, ¿Madiedo de qué agrupación era? Y era de Sevilla. Sevilla. Tiene una página muy buena. Sí. Se llama eclipse.madiedo.com, donde te explica las diferentes tipos de cielo que puede haber. Me encanta el mapa que viene abajo de la contaminación lumínica de España. Y aquí en la bahía de Cádiz es... Como Madrid capital, prácticamente. Pues, prácticamente. Solamente la provincia de Cádiz tiene un manchurrón azul, que yo calculo que está entre Galazarema, por sí, ahí. La parte de la sierra más profunda. Parte de la sierra. En la parte de Gibraltar también hay un pegotón bueno. Luego, Sevilla, la que te digo. Y la costa en general, fatal también. La costa fatal. Aquí, para decirlo, las zonas de España más oscuras, iba a decir Portugal no es de España todavía, Badajoz, quitando la capital, Badajoz es bastante oscura, la Sierra Norte de Sevilla es bastante oscura, sí. Cáceres, bastante oscura, arriba de Cáceres está Palencia, ¿no? No, Salamanca y Zamora. Salamanca y Zamora bastante oscuritas también. León está bastante iluminada. Luego Asturias. Uf, ahí está Vilés y todo está horroroso. Pero ahí fatal. Ahora mira, aquí veo Albacete, La Mancha, totalmente oscura. Esto es Alfonso, Ciudad Real, bastante oscura también. Solamente tiene el botón de la capital. Guadalajara, bastante oscura. Esto es Soria, bastante oscura. Burgos, bastante oscura, excepto la capital. El País Vasco es una feria. Sí, eso tiene... Mira el litoral mediterráneo, Alfonso. No tiene micrófono, por mucho que... El litoral mediterráneo, Alfonso. Eso es otra feria, lo que, lo que es... Desde Barcelona hasta Murcia... La única parte más oscura... Que la gente se queja de que las autopistas, por ejemplo, no están iluminadas. Hay una parte... ¿Y para qué quiere que ilumine una autopista? Lo tapo. Hay una parte del litoral mediterráneo... Pablo, hay una parte del litoral mediterráneo que es la más oscura. ¿Cuál es? Supongo que será la parte del paso hacia... Bueno. Pero háblale al micro. Por Murcia, Granada, por abajo. Granada, ¿por dónde...? Almería. Murcia, Almería. ¿Por dónde estuvimos? Almería, Calar Alto. ¿Dónde estuvimos? Calar Alto. Roquetas, ¿no? Esa parte sí. Por la parte de Almería, Calar Alto. Y luego la parte de... Los Pirineos un poquito también, ¿no? Huesca. Oscura, Huesca. Sí. Está oscuro también. Las Baleares horribles, Ceuta y Melilla. A Melilla no cuenta porque como Telefónica la ha dejado sin comunicaciones. Y Tetuán y Tánger están muy iluminados también. Esa es tu casa, sí, Pablo. Ahí va. Portugal es bastante oscura, ¿eh? Sí, quitando la zona de... Quitando la zona de Lisboa, de Oporto. Oporto y la capital. La costa. La costa sí. Pues vamos a tener que irnos un día a Cazalla. A ver el cielo, creo yo. Nos tomamos un buen... Martina, ¿no? Un buen... un buen aguardiente de estos de cazalla. Se quita. Y se quita el frío. Bueno, por lo que me refería antes de... Su hijo está detrás mía. Sí. Y me pone nervioso. Es una presencia inquietante, ¿verdad? Es como cuando estaba yo en el colegio y se me ponía el maestro detrás. ¿Se quiere usted quitar de ahí? Molesta, ¿verdad? Molesta bastante, pone nervioso. ¿Así te pones tú en las operaciones? Ah, porque vamos, yo estoy operando, me tengo a alguien detrás, bueno. Yo estoy al lado justo. Ahí. Por ejemplo, Cielos, Madiedo hace aquí una escala de 9 puntos en que hace un cielo clase 1 que lo llama cielo oscuro excelente. Mm-hmm. Puede verse la luz zodiacal. ¿Eso qué era? La luz zodiacal. Ah, luz zodiacal. Pues en la eclíptica un reflejo que hay, uh-huh, que es muy difícil de ver. Tiene que ser cielo muy oscuro. Dice que a simple vista se puede ver M33. Magnitudes bueno, 7,6 a 8. Ya es bueno. Eso es calar alto como fueron esta gente que veían todo a simple vista. Joder, ¿eh? Sí, sí. Veían todo a simple vista. Lo he experimentado. Afortunadamente ese cielo clase 1 excelente lo he experimentado. Luego un cielo de clase 2. Cielo muy oscuro, ajá, en el que el M3 se ve fácilmente con visión directa también. M13. M33. Sí, sí, sí. El clase 3, que es un cielo rural, aparecen indicios de contaminación lumínica en el horizonte. ¿Eh? Y se ven a simple vista cúmulos como M4, M5, M15 y M22. Globulares. Luego está la clase 4. M15 son los patos. M15 es el de Pegaso. El de Pegaso. El de Pegaso. Por ejemplo, clase 4 es transición rural-urbana. Ahí es donde estamos nosotros. Suburbana, que diga. Las bolas de luz de las poblaciones cercanas se ven fácilmente. Las nubes se iluminan, sí, con las bolas de luz. Y por ejemplo, M33 solamente se detecta con visión lateral, o sea, mirándola de lado. Y a más de 50 grados de altura. Y a más de 50 grados de altura. Esa es la viña la gitana. Esa es la viña la gitana. Tenemos un cielo de clase 4. Incluso peor. Tenemos un cielo entonces de clase 4. Clase 4. Interesantísimo. Suspenso. Esto, luego el cielo de clase 5, que es el suburbano. Las nubes son más brillantes que el propio cielo. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. La clase 6, cielo suburbano brillante. O sea, va aumentando la... Si las nubes aparecen brillantes con independencia de su altura. O sea, depende, ya se ve... Y el cielo hasta los cirros se ven. El cielo se muestra grisáceo. Los cirros son altitos, ¿eh? Ya. El de clase 7, transición suburbano-urbano. O sea, eso es como si pasamos de... Para que nos hagamos una idea. De la granja y nos metemos en Jerez, en el centro, ¿vale? No, de la granja al centro... Por ahí por los pinos, más o menos. Vamos a poner más o menos. Pues el cielo ya no se ve casi nada. La Vía Láctea no se ve. Y las nubes se ven perfectamente. No se ve ni la luna. El cielo urbano, que es el cielo, por ejemplo, ya de la calle Medina, pone, tiene un resplandor grisáceo anaranjado. Algunas estrellas que forman la figura de las constelaciones no se ven. Podemos ver la osa, pero le falta algo. Y el cielo urbano interior, que es la Plaza Arena. Falta el cielo de González Ontorio en día de feria. Bueno, ese es menos. Pero... Ese es colorado ya, directamente. Y en el cielo urbano, atención, pregunta. En el cielo urbano interior. Interior. Interior. Estamos ya en clase 9, ¿no? La última que hay. Para que os hagáis una idea. O en la Plaza Arena, o en la Plaza Mina en Cádiz. La Plaza Mina no, porque está poco iluminada. La Plaza de Antonio. No. En la Vitoria en verano. Toma ya. Eso es. Eso es luz. Eso es un caso especial, Alfonso. O un partido de fútbol. ¿Eh? ¿Cuál es el único objeto Messier que se ve? Objeto Messier que se ve. Se admiten apuestas. De Andrómeda, ¿no? M31, ¿no? Andromeda, eso no lo veo yo ni... Quita galaxia ya del tirón. Fuera, fuera urbano también. No. Tiene urbano. Que ser... Vamos a ver. Cada uno decirme una cada uno. Aunque coincidáis. M102, ¿no? No es difícil, ¿eh? M0, la luna. Pléyade. Pléyade. Pléyade. Es el único M que se ve desde... Ah, ¿no? ¿Se vería la polar desde la plaza de Arenal? No. No. No, la polar es de... Se ve. De 2, ¿no? 2 de magnitud, eso ni de... Para que vean todas las personas que están escuchando las fronteras radio. Están ahí con dificultades alguna vez. Algunas veces la ponen en estación los telescopios y dicen, ¿la polar dónde está? Que para que sepan todas las personas que están escuchando fronteras radio, tanto a través de la FM como de internet, la contaminación lumínica nos quita el norte. ¿Recordáis la frase que tenía Miguel Soto en su correo? Que se lo había dicho un niño saharaui. No. Y decía, vosotros tenéis muchas cosas, pero no tenéis estrellas en el cielo. Sí. Nos falta eso. Pues por eso hay que... Yo sé que es una labor difícil, porque yo comprendo que un ayuntamiento no puede coger ahora y cambiar la bombilla. No se puede. Sí, se puede, poco a poco. Bueno, ¿No te acuerdas la semana pasada que traje yo lo de la contaminación lumínica? Y se veía una foto... en ciertos sitios ya de Madrid, sitios cambiando los globos por unos globos. Pues ya el otro día, quitar unos y poner otros. Estoy haciendo la luminaria. Entera, ¿no? Una reflexión que el domingo pasado fui a uno de los sitios más bonitos que tenemos por aquí, a mi gusto, que es el zoológico. ¿Eh? La verdad está precioso y ir a verlo. ¿Eh? Ya no por verlo, sino porque no pasáis el día entero. Yo cada vez que voy. Se pasa muy bien. ¿Eh? Y me puse a ver muchos animalitos y me quedé viendo los murciélagos. Y ahora me pongo a pensar, digo, jolines, si yo cuando era chico, yo vivía más o menos donde tú vives y tú te acordarás, Joaquín, de que había un montón de murciélagos y ahora no hay, ¿no? Yo no los veo. Porque no has ido a Valencia. Muy poco, ¿eh? ¿Y tú te acuerdas la cantidad de vencejos que había? Como golondrina. Y yo no los veo ahora, ¿eh? O que no los veo. Que yo, por ejemplo, donde yo vivía, aquello era campo. Lo araban y demás, y eso ya está minado. Pero los murciélagos no hay. O yo no los veo. En la granja hace poco hubo problemas en un bloque, porque se... ya lo diré. Sí. Crearon una madriguera en un bloque o algo así, y como están protegidos, pues... No los pueden matar. La familia lo estaba pasando mal. Pero digo yo, ¿tendrá algo que ver la luz? Porque el murciélago y las aves nocturnas, yo aquí hemos visto a la puerta de la radio una lechuza, ¿os acordáis? La luz tiene que, yo creo que más tiene que ver la especie humana. Es decir, cuando ha comentado Joaquín que había campo, nada más que de arar el campo y de criar allí cualquier cosa, sembrar cualquier cosa, ellos tienen bichitos y comida y de todo para alimentarse. En cuanto todos son casas, ¿de qué se alimentan? De los cuatro mosquitos que nos pican a... Si les quitan nicho ecológico. Claro. Claro, además, de todos los bichitos que salen cuando la gente ara y todo eso en la tierra, pues ellos se alimentan. Lo mismo que los vencejos y los pájaros. Anidan porque tienen que comer. Hay que tener cuidado con los murciélagos, que aunque estén protegidos, transmiten enfermedades. Sí. Y graves. Sí, no, ya la rabia. El murciélago transmite desde la peste, porque no deja de ser una rata. Con alas. Sus pulgas transmiten enfermedades y él mismo transmite la rabia. Y no hay que olvidar que está en el escudo de Valencia. La historia es curiosa. Pero me refiero, puede ser que... Puede ser que tanta luz influya en el hábitat de los animales, porque... Cuando, sí, Antonio, claro que sí, porque ellos tienen que tener su ciclo también de noche y día y tal, están iluminados. No es que tú seas más mayor que nosotros, pero ¿tú te acuerdas si de pequeño, cuando tú tenías 10 o 12 años, había tanta luz en Jerez? Que va. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro otro contertulio. Joselito Abarotti. No, ¿cómo era? Nuestro otro contertulio, a esta hora, si estuviese en el campo, estaría durmiendo, ¿y no? Como hay luz, pues para él es de día. No, ni muchísimo no había la luz. Vamos, no había la luz ni, por supuesto, vamos, los años 60, las condiciones de la ciudad no eran ni por asomo las que existen hoy. La luz siempre la luz eléctrica siempre ha sido, digamos, la parte más emblemática del desarrollo humano, del desarrollo económico. De hecho, acompaña a los seres humanos los avances más importantes y se considera desde el punto de vista de calidad de vida, ¿no? Por decirlo así, como tener luz es lo más importante que existe, ¿no? A veces puede resultar una incongruencia, ¿no? Pero es así, ¿no? Tener esas avenidas con esas luminosidades, con esos espacios de neón, esos espectáculos. La luz de por sí misma es un espectáculo, ¿no? Se está tendiendo que permite otro espectáculo como el cine en sí mismo. Se está tendiendo a perder esos, que menos mal, esos anuncios luminosos. La conexión lumínica más la veo. Lo interesante es que tal como están diseñadas las luminarias, y es que el despilfarro es grande. O sea, yo lo veo desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, implantar un sistema de iluminación en lo que se llama el mobiliario público, ¿no? No en tu casa, sino que tenemos en la ciudad. Eso debe comportar y conllevar un análisis en profundidad de las condiciones que requiere la vía para iluminarla, y por lo tanto debe estar optimizada, ¿no? Y yo creo que hay vías que están excesivamente iluminadas. Usted puede poner un igual que hay otras que están un ejemplo insuficiente, ¿no? Pero ya parece que ya hay excesiva luz en algunos sitios, ¿no? Pues mira, por ejemplo, un ejemplo, la granja. Ponen farolas nuevas, la granja tiene 4 pisos. Bueno, pues del segundo para abajo, yo te garantizo que quien tenga una farola al lado puede leer en su habitación de noche. Sí, claro, porque... Y eso tiene que ser una tortura, ¿eh? Sí, por más que apagues todo, ahí tienes luz. Sí, porque tienes luz, porque si encima te obliga en verano a echar la persiana. Sí. Si, es molesta, ¿no? Si quieres, porque yo no sé... No le aconsejo leer con esa luz. Esa luz no es buena para leer. No, ya, pero me refiero que también... Hay casas que el salón lo ilumina la farola de la calle. Yo, por ejemplo, en el puerto ocurre lo mismo, ¿no? Tengo una farola, y no es alta, ¿eh? Pero es un principal, y la farola es de estas tradicionales pequeñas y cae justamente a la altura del principal y ilumina entera la el salón. Tengo que poner una esterilla en el balcón para que no pase la luz, ¿no? Porque es que ya cuando te vas a dormir te molesta. Además, la luz atrae mosquitos. Efectivamente. Hombre, la luz, también hay que partir una lanza por la luz, también trae seguridad. También, tiene su ventaja. El ser humano, pues, en lo más profundo de su ser, sigue siendo un animal y tiene miedo, ¿no? Y la luz es muy importante para él, se siente protegido. Hombre, yo no quiero ir por una calle oscura andando, de otra clase. Efectivamente, ¿no? O sea, a uno le agrada ir paseando y iluminado, ¿no? Es cierto, sí, pero que sí, pues si éramos luminarias que iluminaran hacia abajo y efectivamente y de manera efectiva, pues estaríamos igual de iluminados, y tú mirarías para arriba, al lado mismo de una farola verías la estrella. Bueno, mira, tenemos 5 minutos y hoy también es el Día Mundial del Agua. Importante, muy importante, ¿no? La luz la tenemos gracias al agua. Efectivamente. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, o mayoritariamente. Fundamentalmente gracias a un agua muy oscura, muy negra que hay. Esta mañana, sí, ya. Esta mañana escuchaba una emisora de radio. Una reflexión que hace un comentarista. Lleva razón, dice. Si le preguntáis a vuestros abuelos o cualquier persona adulta de los años 60, en España, las personas nos bañábamos una vez a la semana. Sí, sí. Era lo común. Dice, y que alguien tuviera una piscina, ¿qué va? No. Eso lo podía tener un... No, ni dice, gente con dinero, ni gente que la podían tener. Dice, es una cuestión de hábito. Exacto, ¿no? Dice, no es el problema que tenemos en España con la escasez de agua, no es que llueva menos, no, es que gastamos muchísima. Bueno, 100.000 veces han más. Dicho hoy, por el tema de motivo del Día del Agua, que gastamos por persona y por día 170 litros. De media en España. Y 170 litros. 60 y algo. En España. 170 litros, tú pones un depósito, abres el grifo. Y 4 personas en una casa, a ver, y son muchos litros de agua lo que estás gastando. ¿En qué gastas tú el agua? Venga, por hablar. Pues el agua la gasto como todo el mundo, aseo personal y limpieza de la casa. Yo no tengo piscina ni cosas comida, de estas. En la comida. En la comida, por supuesto. Excepto en beber, que suele ser un mineral. ¿El gasto más grande de agua en una casa que el lavavajillas? No, que no, va. No, se gasta mucha más agua fregándolo a mano. Gasta poquísima agua. ¿Y el inodoro? En inodoro sí. Posiblemente. Si cada vez que vas al inodoro, al son servicio. 10 litros de agua las que desagua, ¿no? Una cisterna, o bastantes litros. Sí. Y la lavavajilla, muy poco. Y la lavadora también. Son últimamente las modernas son bastante ecológicas en ese sentido. ¿Y una ducha? ¿Perdón? Una ducha. La ducha sí gasta más que, o sea, menos que el baño siempre. El baño gasta más, ¿no? Sí, claro, porque cuando uno se ducha no llena una bañera, eso está claro. Puede hacer, puede hacer una prueba, cualquiera puede hacer la prueba de un día bañarse y otro día ducharse con el tapón puesto y ver si realmente está gastando cantidades de agua ingente. Con el tapón puesto y cuando termina dice, todo esto gasta. Y pon el tapón y claro. Ver cómo no gasta tanta agua. Y los el agua se gasta fundamentalmente no en la población, sino se gasta en la agricultura y en la industria. Claro. Sobre todo en la agricultura. La agricultura es que es bestial, porque todavía seguimos utilizando el método árabe. O sea, el canal que nos ha arreglado desde hace 500 años. Por inundación. Se está mejorando mucho el sistema de regadío. Yo aquí en esta parte de aquí se están invirtiendo unas cantidades tremendas. Que prácticamente le llega a le llega al agricultor a la puerta de su casa la tubería de agua y el contador, con lo cual va a tener que pagar el agua que, que gaste, no va a pagar un canon, sino lo que gaste concretamente, ¿no? Toda esta parte de la Torre Melgarejo, toda esa parte de Arco, todo está totalmente, esa infraestructura está realizada, con lo cual, como tú dices, Joaquín, el desperdiciar agua en la agricultura significa una sangría en agua, sí. Tremendo. Fíjate si es importante, pero por ejemplo, fíjate, para... Por ejemplo, que extensiones, la agricultura en España se ha desarrollado fundamentalmente en la parte fuerte, en la parte hortofrutícola. Y esa es, ahí tienen muy optimizada el agua, a través de invernaderos y de sistemas de regadío muy optimizados, el gota a gota, etcétera, etcétera. Tienen acuíferos propios, pero extensiones grandes de terreno, agricultura de extensión, por ejemplo, como puede ser... cierto cultivo como el algodón, la remolacha, eso cuando no llueve y hace falta regarlo, eso lleva muchísima agua. Y bueno, yo prácticamente conozco un poco sitio donde se riega manta. Escuchaba yo también yo creo inclusive eso está prohibido, regar a manta. A manta, que es lo que tú dices que es regar, abre una compuerta y al mismo canalillo de la tierra, ¿no? Sí. Es el que expande eso, ¿eh? Vamos, al menos en extensiones que yo conozca, ¿no? Que escuchaba yo también esta mañana que decían que cuando hay sequía, el hecho de cortar el agua en las ciudades, al final era peor, porque se producen muchas roturas. Sí. Por cortar el agua por la noche. Sí, claro, la depresión en las tuberías es una causa de rotura. La tubería que mejor funciona es la que siempre está con agua corriente, es la mejor. Alfonso, una pregunta yo para ti. ¿Dónde es el único sitio... de España que se juzga a la gente por el mal uso del agua? ¿Que se juzga? El Tribunal del Agua. Valencia, no sé. ¿Tribunal del Agua de Valencia? Una tradicional. Centenario. Ah, bueno, sí, pero eso es de las barracas y de las... No, eso está de hoy en día. Tú vas, me parece que son los jueves, a tal hora... Y hace una denuncia y contra... Y ahí denuncia, fulanito denuncia a menganito. Por en valenciano. Porque se ha pasado litros de agua, lo que sea, y te cae tu multa y todo. Es un tribunal de agua lo único que hay en España. El ¿no día de... cara con la desalinización? Se avanza bastante en desalinizar, se puede tener de agua para la agricultura, pero vamos. Es caro, sí, pero es cara, es caro. Todavía, ¿eh? O sea, el litro de agua el litro de agua desalinizada está optimizada para el consumo, que la pagamos bien. Claro, un litro de agua mineral no paga el litro lo mismo que... Bueno, el litro igual que el litro. Os pido una cosa como consumidores, que somos, el otro día voy al cine, bueno, al cine de Lola, y una botellita de agua mineral. Me la digo, perdona, pero esto no es mineral. Esto es agua potabilizada, purificada por aquí, pero esto no es mineral, ¿eh? Tened cuidado con el agua que compramos. ¿Qué agua era? Era de la marca Pepsi, pero no era agua mineral. ¿Qué ponía? ¿Agua desmineralizada o qué es lo no, que esa, ponía? Esa es la que se le echa a coser. ¿Supermineralizada? No, desmineralizada. ¿Purificada o algo así? Purificada. Una cosa o sea, así. No es de manantial, sino el agua que es corriente que la pasa agua por del un grifo, filtro. Sí. Que no es lo mismo, ¿eh? O sea, que nadie confunda un agua de esta con un lanjarón. No, evidentemente. Claro. Pero que no la cobren igual. De manantial. Que no la cobren igual, ¿eh? Las aguas minerales están certificadas. Algún día voy a intentar localizarlo al doctor Oliver. Me gustaría conocerlo porque él canaliza el agua de toda España. Es el más famoso del mundo. Canaliza todas las aguas de España. Sí, sí, bueno, sí. Es un tío. Bueno, no, claro, bien. Es el tío del doctor Oliver. Lito, estoy yo averiguando. Aunque luego hablaremos más íntimamente. ¿No hay una razón especial para que los aparatos ópticos haya que limpiarlos con alcohol isopropílico al 70%? Que no hay, no has encontrado tu razón. He hablado con, sí, con nuestro amigo el químico. Sí. Y, pues, pero bueno, pero isopropílico simplemente es, tú tienes que limpiar una cosa muy delicada, que no se raye y que se evapore ipso facto prácticamente. Sí, y porque yo le preguntaba al ITE, bueno, ¿y por qué el isopropílico y no el metanol, por ejemplo? Porque debe ser inocuo a la hora de comerse las superficies. El alcohol, al fin y al cabo, no deja de ser un alcohol. Quiero decir, que puede comerse que un poco la si, capa. Si tú compras, por ejemplo, etanol, tienes que pagar el impuesto. Si compras metanol, no. Te sale mucho más barato. Y lo que pasa es que el metanol es venenoso, por ejemplo. Claro. Pero el isopropílico, bueno, ¿y por qué al 70%? ¿Cuánto te costaba aquí los 100 mililitros? El 70% es una fórmula como otra cualquiera. Yo el que tengo en casa, Lito, que me lo proporcionó Miguel Soto. ¿Cuánto te costaba? Era, me parece, que el 80 y el 20. Me ha costado 5 euros. ¿5 euros o qué? 100 mililitros. 5 litros, 30 euros. Puro. Sí. No, estaba diluido ya. Está diluido, pero al 70. Pero es lo que vale, dice, ¿no? Lo que vale. Un litro, pues son 30 euros, son 6 euros. Un litro, 6 euros. Bueno. Así monto yo una farmacia a mí, ¿eh? Claro, así te... Pero que lo, yo también. El porcentaje es lo de menos. Yo miraré el que tengo, que me proporcionó Miguel Soto hace tiempo, que todavía tengo el bote. Y me parece que era el 50-50 o 80-20, no sé. Puro los baños que tienen las lentes de los telescopios no tienen nada que ver con lo de los cristales de los aparatos, de los portaculares. Y una tele o un no sé vidrio. Yo, si me dicen que la lámina es mía y que lavarla con isopropílico, yo le doy isopropílico. A ese, a mi bebito, lo que pida. Tú lo puedes limpiar con agua destilada, por ejemplo. Que sabes que no queda después residuo y tal. Pero el espejo lo tienes mojado. Y esto le das un momentito y a la segunda pasada se ha evaporado todo. Y te queda la suciedad en el trapito y el isopropílico se ha evaporado. Y el isopropílico debe tener una fórmula que yo ahora mismo desconozco, pero que no debe ser nada corrosivo con la superficie de esta. Simplemente por eso. Bueno, pues ya investigaremos más. Hasta el jueves que viene. Buena primavera. Y a ver si viene el cambio de hora. A contarnos toda su experiencia, ¿no? Hay que cambiar la hora. Hay que cambiar la hora este sábado, sí. Exacto. Dormiremos una hora menos. Eso, hay que decirlo, eso es lo importante. Ahí. Hasta el jueves que viene.